el concurso de patinadoras. Érase una vez una niña llamada María, a la que le gustaba mucho patinar. Siempre estaba con los patines puestos, para un lado y para el otro. Un día vio ella que estaban dos hombres del ayuntamiento poniendo hojas y pegándolas por todo el barrio. Era un concurso de patinadoras. Ella daba saltos de alegría. Para saber más información, siguió leyendo el concurso de patinaje. Es el 20 de diciembre, a las 4 en punto de la tarde. Se necesita dos personas para concursar. Y ella se apuntó y apuntó a su mejor amiga, llamada Marta. Fue a su casa y tocó la puerta. Tata. Le abrió la puerta y le puso la hoja del concurso en toda la cara y le dijo a su amiga, ¿eso qué es? Es una hoja del concurso. Te he apuntado. Dijo la amiga, ¿qué concurso? Es un concurso de patinaje para que ganemos y seamos campeonas. Y además, así podemos ganar a Alicia y a Lucy, que son muy malas y tenemos que ganarlas. Bueno, ¿qué dices? ¿Que sí o que no? Sí. Bien, pues entonces vamos a entrenar. Sí, vamos, dijo Marta. Se tiraron 8 semanas entrenando. Faltaban 3 días cuando a su amiga Marta le atropelló un coche. Se puso muy triste cuando se enteró. Fue al hospital corriendo y vio que estaba mejor, pero tenía que estar reposando durante 5 semanas. Se quedó sin pareja. Llamó a todos sus amigos, pero le dijeron o que no tenían tiempo o que no querían. En ese momento pasó una niña patinando. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo Lucía. ¿Quieres participar en el concurso conmigo? Es que me he quedado sin pareja. Pues, y ella le dijo que sí. Estuvieron practicando 2 días. El día del concurso lo hicieron genial. Con el triple salto ganaron. Y Lizzie y Lucy quedaron segunda. Fueron al hospital y le enseñó al trofeo. Y le presentó a Lucía, Lucía a Marta. Y fueron grandes patinadoras y muy amigas.